vamos a luchar para obtener un mejor mañana, donde la muerte sea la única triunfadora. La sangre inocente derramada en la loca pasión mundana corre por todo el valle de las lágrimas de guerra, de las lágrimas de guerra. Siente la espada en tu mano, siente la espada en tu mano y dirígela hacia la cabeza de tu perverso enemigo, que también es el mío. No destruyas las generaciones de toda la naturaleza que te da la vida de tu inútil existencia. Se desata la ira divina en la divina vida y se repite, y se repite. Para que cierres tus ojos, para que toques el fondo. Desata la ira divina en la divina vida y se repite, para que cierres tus ojos, para que toques el fondo, el fondo, el fondo. A veces no te escucho, a veces no te veo, solo escuchar la voz de tu interior. Quisiera, quisiera, quisiera. La sangre inocente derramada en la loca pasión mundana corre por todo el valle de las lágrimas de guerra, de las lágrimas de guerra, de las lágrimas de guerra. Siente la espada en tu mano.